No volverás, nunca te sentirás tan decidida a olvidarte del amor. Será lo mejor. Una y otra vez volviste a tropezar, a estar hundida. Tu coraza te pondrás, no pasará. Dejarás atrás tantas heridas, el tiempo y la soledad las curarán.